todos los martes de 20 a 22 horas, Mendigo de Buen Fútbol. Con la conducción de Mauricio Cornaglia. Tratando de parar la pelota, levantar la cabeza y darle juego a las y los que jugaron y juegan lindo dentro y fuera de la cancha. Mendigo de Buen Fútbol, todos los martes de 20 a 22 horas, aquí en La Che Guevara. Radio Popular Che Guevara. Para contactarnos o escribirnos un mail a radiocheguevara@hotmail.com. Lo quiero recorrer contigo sin pensar en los segundos. Ven acá y corre conmigo. Invitamos a todas y a todos a los talleres en la Casa de la Memoria. Taller de teatro. Consultar día y horario con Federico al 153 45 86 92. Taller de arte para niñas y niños. Consultar con la profe Manu al 152 75 66 89. Taller de operación. Maradona, Galeano, Bochini, Soriano, Gatti. Fontana Rosa, Sócrates, Benedetti. Garrincha, Bayer y Karlovic. Mendigo de Buen Fútbol, todos los martes de 20 a 22 horas, aquí en La Che Guevara. Yo no soy más que un mendigo de Buen Fútbol. Voy por el mundo sombrero en mano y en los estadios suplico una linda jugadita, por amor de Dios. Y cuando el Buen Fútbol ocurre, agradezco el milagro, sin que me importe un rábano cuál es el club o el país que me lo ofrece. Alfredo sueña todas las noches lo mismo. Sueña que durante una solitaria caminata nocturna encuentra una botella tirada en la arena a orillas del mar. Sueña que al destaparla aparece un genio y que éste le ofrece cumplirle un sueño, un deseo a cambio de haberle devuelto su tan preciada libertad. El genio le asegura que puede pedir lo que sea, lo que se le ocurra, cualquier cosa que se pueda llegar a imaginar. Y Alfredo piensa. Piensa que podría pedirle al genio todo el oro del mundo. Un harén completo de las más bellas odaliscas. O que lo vuelva inmortal. La sabiduría infinita. Un continente a su nombre. Ser dueño de un planeta. Meter un gol en la final del mundo. O aprender a volar. Alfredo piensa que hasta podría pedir ser él el genio. Y así cumplirse todos los deseos. O meterse en la botella y arrojarse al mar. Pero Alfredo pide todas las noches lo mismo. Despertar. Buenas noches, esto es Mendigo de Buen Fútbol, capítulo 211 del martes 28 de agosto de 2018. Lisandro Murray pelando los controles y saludando detrás de la, desde la pecera, se le dice, ¿no? En este caso es más pecera esto que eso, en realidad. Pero sí. Lisandro Murray, ahora sí, dentro de poquito va a parecer más una pecera, pero va a ser mucho más prolijito, más bonito, seguramente. De lo prolijo y lindo que es ahora, mucho más. Con fotitos y cosas. Cuadros. Bien. Lisandro Murray, entonces, completando el equipo titular de Mendigo de Buen Fútbol, este capítulo 211, martes 28 de agosto de 2018. Estamos en radiocheguevara.wordpress.com. Radiocheguevara.wordpress.com. Y también estamos saliendo por la 103,1 para el barrio y algunos barriecitos cercanos. Por ahora, con esa limitación, pero lo importante es estar ya al aire para las radios tradicionales, convencionales. Y bueno, de a poquito vamos a ir extendiendo nuestra zona de influencia. Así que radiocheguevara.wordpress, así se lo encuentra por internet. Y si no, o también 103,1. Digo, 431-7872 es el teléfono fijo de la radio, donde también podés dejar un mensaje, un llamado y hacer algún tipo de comentario. 431-7872, teléfono fijo de la radio popular Che Guevara, Santiago 2815, de la localidad de Rosario, aquí en la casita de la memoria. Este programa que estamos haciendo ahora, que estamos comenzando ahora, de 20 a 22, aquí en Radio Popular Che Guevara, el día jueves, a partir de las 21 horas, desde aquí mismo, desde Radio Popular Che Guevara, se está reproduciendo, repitiendo el programa que estamos haciendo ahora, jueves, a partir de las 21 horas. El mismo día, a la misma hora, radiofogón.blogspot.com está reproduciendo también este capítulo de Mendigo de Buen Fútbol. Los amigos y amigas de Radio Fogón, la comunitaria de El Hoyo, El Hoyo, provincia de Chubut, reproducen este capítulo el día jueves a las 21 horas. Así que dos opciones para volver a escuchar el programa, para, si te perdiste algo, poder volver a retomarlo o recomendarlo, sugerirlo. Bueno, si querés torturar a alguien, le decís, mira, escuchate el programa que el objetivo se va a cumplir. Bueno, así entonces, radiocheguevara.wordpress, entonces el jueves a partir de las 21 para sintonizar nuevamente este capítulo, si no, en la 103,1, y el mismo día, a la misma hora, radiofogón.blogspot.com. Saludo muy, pero muy grande a los amigos y amigas de Radio Fogón, la comunitaria de El Hoyo. Saludamos también entonces a los amigos de Sandwich Monreal, la esquina tradicional de Rosario, San Lorenzo y Entre Ríos, que como hace ya desde hace, como hace, como ya hace desde, uy, me trabuqué, como ya hace desde, ¿cómo se dice? Bueno, hace 3 años que nos están acompañando, ahí va. Saludo muy grande a los amigos de Sandwich Monreal, la esquina tradicional de Rosario, San Lorenzo y Entre Ríos. Abrazo grande, muchachada. Uno de ellos, Fernando, anda de viaje, el tipo, no sé bien por dónde, por qué latitudes, pero se fue del país. Bueno, le mandamos un abrazo a Oscar, que anda ahí poniendo el lomo por dos, porque el primo socio se fue de viaje. Bueno, abrazo grande a la muchachada. Muy bien, dicho todo esto, creo que nos olvidamos de decir que estamos con nuestro Facebook a punto de abrirse. Mauricio Cornaglia es el Facebook, mi Facebook personal. Mendigo de Buen Fútbol es la página de Facebook del programa. Radio Che Guevara, el Facebook de la radio, por supuesto. Y también podés dejar algún mensaje, hacer un llamado, o si querés salir al aire podés hacerlo en el 341-357-5363. 341-357-5363. 3577-5363, que es mi teléfono personal. Muy bien. Aguas agitadas en la Argentina desde hace ya muchísimo tiempo, por supuesto. Profundizadas esas aguas agitadas desde la asunción de Mauricio Macri. Y bueno, no hay un día que no tengamos más agite y más agite. Ayer venimos de la marcha nacional ayer contra el gatillo fácil, pero bueno, estamos en pleno plan de lucha de las universidades. 57 universidades en la Argentina no han comenzado el dictado de clases. Tomas de universidades, tomas de rectorados de parte de los estudiantes. Bueno, se viene una nueva marcha para, hoy es martes, para el jueves, ¿no? Jueves 30. Pero en el medio, o mientras tanto, infinidades de actividades, charlas, concentraciones. Y bueno, mañana también, exactamente. Nos vamos a meter un poco con eso, por supuesto. Pero son días agitados en la Argentina. Pasa de todo. Digo, Etchecolat quiere volver, le pidió a la gobernadora Vidal volver a ser parte de la fuerza, ¿no? Sí, Etchecolat, el mismísimo. Vamos a meternos después con este tema, con una nota en relación a lo que pretende este hijo de remil putas, y perdón a las feministas, porque sé que... No, hijo de yuta, ahí va. Bien. 27 de agosto, día de la radio en Argentina. Así que, bueno, un abrazo grande a todos y todas las que y los que hacen radio. Esto que es tan hermoso, ¿no? Yo, la verdad, que cuando lo descubrí, no sé qué te habrá pasado a vos, Lisandro, pero es muy, pero muy bonito hacer radio. Así que lo que hacemos nosotros realmente, cuando digo nosotros, hablo de mí. Es de atrevido nada más, eso está absolutamente claro, pero hay gente que estudió, hay gente que se dedicó y se dedica y lo hacen muy pero muy bien realmente, así que para todos ellos y todas ellas, un abrazo grande. Ayer, 27 de agosto, Día de la Radio en Argentina, porque el Día de la Radio a nivel mundial es, creo que en febrero, no sé muy bien qué fecha de febrero. Bien, tenemos un par de notas interesantes. Una tiene que ver con las mujeres periodistas, y de cómo fueron sintiendo y siguen sintiendo el acoso de los mismos colegas periodistas, de los deportistas, fundamentalmente en el ambiente del fútbol, ¿no? Pero todos los deportes en este mundo, en este país machista, las periodistas mujeres vienen sufriendo ese acoso, ese hostigamiento. Bueno, se han organizado y han conformado un colectivo de mujeres periodistas. Me parece muy interesante. Vamos a compartir una nota en relación a eso. Vamos a charlar un poquito de, como siempre intentamos hacer, ¿no? De minimizar la, por lo menos minimizar la tan popular y profundizada, famosa grieta para nosotros inventada, ¿no? Porque nos hizo reflexionar alrededor de esto este fantástico periodista Darío Aranda, a quien nosotros consultamos permanentemente, cómo pudo ver en paralelo cómo tanto Clarín como Página 12 en estos días han publicado notas en relación a Vaca Muerta, en Neuquén, y el fracking, y cómo los dos, cada uno con sus maneras, con sus estilos, reivindicando y hablando muy bien del fracking y de la importancia, ¿no?, de esta explotación, en una señal más de que, bueno, la grieta en todo caso está en otro lado y no está a donde nos han acostumbrado o nos quieren o insisten en poner, ¿no? Vamos a charlar un poco sobre lo que estamos atravesando, que son estas asambleas por la vida que comenzamos el jueves pasado aquí en Rosario, de la mano de la multisectorial Paren de Fumigarnos, convocando a otras organizaciones sociales y políticas para que juntos pensemos estrategias para seguir exigiéndoles a nuestros legisladores de la provincia de Santa Fe que legislen a favor de la salud, de las personas y del ambiente, que saquen de los cajones los proyectos presentados ya hace mucho tiempo y avancen con esos proyectos. Jueves 23, asamblea aquí en Rosario, el 24 en Rufino, el 25 en dos lugares en paralelo, en Arteaga y en Pueblo Andino. Ahora para el 31 se viene la gran asamblea en Santo Domingo, el 1 de septiembre en la localidad de San Justo. Y para la próxima semana, Villa Constitución y Ciudad de Gálvez, por ahora. Pero se van a ir sumando seguramente otras localidades. Vamos a estar conversando un poquito de esto y contando la experiencia propia, ¿no? Tuve la posibilidad de estar tanto en la Asamblea de Rosario como de viajar a Rufino y viajar a Arteaga. Dos experiencias realmente muy, pero muy buenas. Y Lisandro estuvo en Pueblo Andino, con la radio cubriendo aquel momento. Así que bueno, tenemos bastante para contar alrededor de eso. Bueno, muchísimas otras cosas. Ah, no comenté que el texto con el que abrimos, que se llama El sueño de Alfredo, es de este hermoso libro que ya compartimos algunos textos, recién estrenadito, de Santiago Garat. Hablamos aquí sobre la presentación de este libro. El sol era la pelota, es el título del libro de Santiago Garat, y abrimos con este texto. Es muy probable que en el transcurso del programa compartamos algún otro textito de este lindo libro que me va sorprendiendo. Me va sorprendiendo todos los días. Textos relativamente cortos, que con una profundidad realmente asombrosa. Al menos a mí me gusta mucho. Así que El sol era la pelota, de Santiago Garat. Hermoso texto que compartimos al inicio del programa. Muy bien, nos metemos entonces en este Mendigo de Buen Fútbol, capítulo 211 del martes 28 de agosto, de la mano de María Rosa Llorio. Esa mujer que, bueno, hoy está cumpliendo años, nació el 28 de agosto de 1954, que entre otras cosas es la mamá de Miguel García, ¿sí? El hijo de Charly García, compañera de Charly durante un tiempo. Una hermosa voz, vocalista, por supuesto, de aquellas bandas de los años 70 y de muchas bandas. Es una mujer con un perfil muy bajo, es solista ya desde hace mucho tiempo. Claro, por su Gieco, tal cual. Fue vocalista de Sui y de Por su Gieco, esta experiencia de Porchetto, León Gieco y Sui Generis. Y bueno, después comenzó su carrera solista. Tuve la oportunidad de escucharla hace un par de años atrás en un barcito de Buenos Aires. La verdad que muy lindo, porque aparte tiene una voz muy, pero muy bonita. Y por supuesto, haciendo temas de los años 70 y 80. Así que nos metemos entonces en este Mendigo escuchando a María Rosa Llorio. Problema técnico, diríamos. No se reproduce, no se puede reproducir María Rosa Llorio. Lo vamos a dejar entonces para más adelante. Y entonces podríamos meternos en este caso, revisando aquí la lista de temas que trajimos para hoy, podríamos meternos entonces con el querido Facundo Cabral, para darle el gusto a Lisandro. Ahí va. Gracias. Gracias. Gracias. Dios espera que el hombre vuelva a ser un niño para recibirlo en su seno. No crezca, mi niño, no crezca. Los grandes al mundo le hacen mucho mal. El hombre ambiciona cada día más y pierde el camino por querer volar. Vuele por comer el hombre no puede pensar que ni él mismo sabe para dónde va. Siga siendo niño y en paz dormirá, sin guerras ni máquinas de calcular. Cada vez que pasaba por el mercado se reía porque decía que le causaba mucha gracia y a la vez le hacía muy feliz ver cuántas cosas había en el mercado que él no necesitaba. Es decir, que rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Es decir, mano ocupada, mano perdida. Es decir, el conquistador por cuidar su conquista se transforma en esclavo de lo que conquistó. San Francisco decía lo que tal vez sea la fórmula de la felicidad: deseo poco y lo poco que deseo, lo deseo poco. Dios quiera que el hombre pudiera volver a ser niño un día para comprender que está equivocado si piensa encontrar con una chequera la felicidad. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos, que si se me permite, y de esto doy fe, incluye la tierra, aunque los hombres no aprenden jamás. ¡Sí, señor! Somos senadores de la provincia, queremos saber por qué Infantería ha sido citada y a quién responden o a qué jefe responden, porque realmente nos hemos juntado para congelar las tarifas y no sabemos por qué está Infantería acá abajo. ¿Alguien puede responder? ¿Cómo? Gracias, muchachos, ya sabemos que son, es obediencia de vida, no sabemos. ¿Cómo le va? Oficial, ¿por qué ha sido citada la Infantería a la legislatura esta mañana, esta tarde? No. ¿Por qué me va a sacar de la legislatura? ¿Por qué me va a sacar de la legislatura? Él es la autoridad. ¿Por qué me va a sacar de la legislatura? Es un derecho de garantía. ¿Por qué me va a sacar de la legislatura? ¿Por qué me va a sacar de la legislatura, oficial? Bien, ahí escuchamos estos segunditos realmente, menos de un minuto. Esto estaba pasando hoy en la legislatura mendocina. Cámara de Senadores. Decía la noticia, esto llegó hace un par de horas, ya se está viralizando y reproduciendo en distintos lugares. Fuerzas de Infantería tomaron hoy uno de los salones de la legislatura de la ciudad de Mendoza en cumplimiento de órdenes superiores, entre comillas, ¿no? La excusa, la misma que durante la dictadura. Estamos aquí solo por razones preventivas. Un grupo de senadores provinciales, encabezado por Marcelo Romano, que ahí escuchábamos su voz del Partido Intransigente, consultó al jefe del operativo ilegal y se negó a dar explicaciones alguna. Esto es lo que escuchamos recién, es parte de el audio de un video que está circulando, a donde se los ve un grupo de alrededor de 10 policías, todos sentaditos alrededor de una mesa muy grande en uno de los de las salas de la legislatura, de donde se lo pretendía sacar a Marcelo Romano, este senador. Bueno, continúa esta pequeña reflexión. Dice, como en las peores épocas de la dictadura más sangrienta, las fuerzas de seguridad vuelven a cumplir órdenes que atentan contra el orden democrático, amparadas en la más repugnante complicidad de los diarios mendocinos oficialistas y sus brazos televisivos. Bueno, eso. Sabemos de el levantamiento de la ciudadanía de Mendoza, fundamentalmente con la idea del gobernador de la explotación del fracking en esa provincia. Y bueno, esto no es nada nuevo en realidad, pero sí, como decimos siempre, por supuesto, de la mano de Macri, a partir del 10 de diciembre del 2015, estas cuestiones se van profundizando y se van repitiendo día tras día, día tras día. Se multiplican y se multiplican. Policías copando el Senado, la legislatura de Mendoza, inclusive expulsando a algunos senadores. Cuando nos llegaba esto, llegaba también la palabra de un mendocino aclarando la situación, y es eso lo que vamos a escuchar ahora. Hola a todos, soy Esteban Cervat y están pasando cosas muy graves en la provincia. Esta tarde entró la infantería a la legislatura provincial y fueron expulsados algunos senadores de un salón por el jefe de infantería. Mañana se trata el código de faltas que quiere criminalizar toda la protesta y la lucha contra el fracking, y no se va a poder publicar en Facebook, en las redes sociales, ni criticar de ninguna manera al gobierno sin sufrir las consecuencias. Es una mordaza para el periodismo y es el fin de la democracia en la provincia de Mendoza. Es muy importante que todos nos convoquemos mañana a las 8:30 en la legislatura para frenar el tratamiento de este código de faltas que va a transformar la provincia en una verdadera dictadura. Y nosotros desde el Bien, ahí escuchábamos entonces a este mendocino dando cuenta de lo que estaba pasando, de lo que había pasado. Bueno, estos son los días que nos toca vivir en la Argentina de Macri y sus amigotes. Pero nosotros no nos vamos a cansar de decir que esto era casi inevitable. Casi inevitable. Por todo lo sembrado previamente. Yo sé que se enojan algunos o algunas. Pero así lo creemos y lo repetimos y lo vamos a seguir repitiendo. Porque con más razón ahora, con la excusa, con los argumentos absolutamente contundentes, las pruebas de lo que está haciendo Macri, es lógico, de acuerdo a algunas cabezas, creer que los que se fueron tienen que volver para acomodar el país nuevamente, ¿no? Y me parece que es una trampa en la que estamos metidos ya hace muchísimo tiempo. Pero más tramposo aún todavía es este momento, me parece. Y nos obliga, sin lugar a dudas, nos obliga a... Por supuesto que no tenemos la receta, creo hasta ahora no la tenemos. Pero nos obliga a pensar y repensar, ¿no? Lo que nos pasó, qué es lo que estamos atravesando. ¿Y hacia qué país queremos ir de verdad? Si queremos ir hacia un país que no sea con estos que están hoy y que prefiramos lo que se fue, realmente, gracias, pero yo no. Gracias, pero yo no. Claro, en la avenida del medio estaría Massa y Lisandro, ¿no? Dejá. También, gracias. No. Estamos obligados a repensar y sentarnos y encontrarnos con otros y con otras y analizar realmente qué país queremos. Si aquel que se fue dejando un tendal realmente, este que vino a llevarse lo poco que quedaba y de la manera más brutal, o le buscamos la vuelta a una alternativa absolutamente superadora a esto. Pero bueno, para eso tenemos que dejar de lado mezquindades, ombliguismos. Y eso no quiere decir juntarse con cualquiera y armar una gran ensalada. No, no quiere decir eso. Quiere decir sentarse de manera honesta, franca, con todos, con todas, y tratar de construir esa alternativa que hasta ahora no estuvo. O en algunos momentos parecía que sí, pero bueno, se han ocupado los mismos que se ocuparon de hacerla visible y de intentar empezar a construirla, los mismos se han ocupado de destruir esos intentos de alternativa. Por eso que también hay que hacer una gran autocrítica de parte de todos los sectores, ¿no? Acaban de tomar la Facultad de Humanidades, dice Lisandro, aquí en Rosario. Bien. Bueno, rapidito, para irnos de este segmento, rapidito, no vamos a leer todas las notas, la nota completa de Clarín y de Página 12, como decíamos al comienzo. Pero está buena la reflexión que hace, la observación primero, ¿no? La observación de un tipo que escribe en Página 12, que fue infinidad de veces censurado, ya lo hemos dicho muchas veces. Muchas veces durante el gobierno kirchnerista, por supuesto, porque no había que hablar de determinadas cosas o había que hablar de otra manera. Y Darío Aranda se metió con temas muy, pero muy grosos. Pueblos originarios, extractivismo en su conjunto, en general. Y bueno, muchas veces fue censurado en Página. Le fueron recortando, además de las notas, le fueron recortando los espacios, los momentos para publicar. Y sigue escribiendo en Página 12. También con dificultades, por supuesto. Con dificultades. Y el tipo puede detenerse, además, revisar y darse cuenta de esto, ¿no? De cómo en paralelo, tanto Clarín como Página 12, a pesar, hablan de el fracking, hablan de Vaca Muerta, en la misma sintonía. En la misma sintonía. Resaltando las supuestas virtudes de la explotación con la técnica del fracking, hablando de la cantidad de pozos perforados y bueno, de los puestos de trabajo y del crecimiento y del desarrollo y no sé de cuántas cuestiones, con distintas formas, por supuesto. Estamos hablando de Clarín y de Página 12, pero los dos reflejando ahí cuánto produce, cuántos barriles se producen o se van a producir y bueno, y cuántos millones de metros cúbicos se van a obtener. Pero los dos en la misma sintonía. Entonces insistimos que la grieta sí existe, pero está en otro lado, muchachos. Está en otro lado. 20:35. Estamos tratando de, ahora sí, poder en algún momento, todavía no lo conseguimos, reproducir el tema que queríamos reproducir de María Rosa Llorio, porque hoy es su cumpleaños. Pero bueno, mientras tanto, nos vamos escuchando a los fantásticos Divididos haciendo El Arriero. Nadie lo pensó, ¿entendés? No fue una... Vamos a hacer una versión de un tema de Atahualpa Yupanqui, no. estábamos tocando un blues como si fuera Led Zeppelin haciendo blues. Y la densidad y todo eso. Y en un momento había que ponerle un sonido y se me ocurrió cantar el arriero, pero no es que se me ocurrió, dije, bueno, ahora voy a... No, te salió. Salió así solo. Brotó. Exacto. La letra de Yupanqui. Y ahí se hizo la amalgama, la fusión. Y ahí quedó, ya está, bueno, es eso. Estábamos como esperando, tocando, esperando que apareciera eso que faltaba y cayó. En las arenas bailan los remolinos. El sol juega en el brillo del pedregal. Y prendido a la mar de los caminos, el arriero va, el arriero va. Es bandera de pena su poncho al viento. Saludan las flautas del pajonal. Y apurando la trompa por esos cerros, el arriero va. Se van por la misma senda. Las peras y las vaquitas se van por la misma senda. Son ajenas las penas, son de nosotros. Las vaquitas bien, ahí se iba el arriero. Y venía bien esta la introducción de Moyo, contando cómo aparece esta versión del arriero. Y la verdad que te pone para arriba, ¿no? Como si dice, escucharlo. Esta versión de Divididos, muy pero muy buena. Bueno, dos comunicados tenemos que queremos compartir ahora por esto que venimos balbuceando, ¿no? De los momentos que estamos viviendo en la Argentina. Esto es muy pero muy fresquito, ahí me lo comparte Lisandro, que a su vez se lo comparte Edith, para que está escuchando el programa, así que un abrazo grande para Edith, que está acompañándonos y nos comparte este comunicado. Humanidades, Universidad Nacional de Rosario, tomada. Llamamos a sumarse al conjunto del movimiento estudiantil. Como resolución de una asamblea de cientos de estudiantes, se resolvió tomar la facultad como forma de profundizar la lucha educativa contra el ajuste de Macri, contra el desfinanciamiento de la universidad y en apoyo del reclamo salarial docente. El día de mañana se saldrá a las 16 horas hacia la Plaza Montenegro encabezando la movilización con una bandera de la Asamblea de Humanidades para confluir con los estudiantes, los docentes de COAT y los sindicatos hacia la Plaza Montenegro y luego al monumento. Luego de la marcha se realizará una nueva asamblea a las 19 horas para debatir los pasos a seguir. Llamamos al conjunto de los estudiantes a sumarse a la toma, a impulsar asambleas en todos lados y a replicar estas medidas en todas las facultades de la Universidad Nacional de Rosario. Entonces, toma de la Universidad de Humanidades y están convocando para el día de mañana a las 16 horas desde la Plaza Montenegro al Monumento a la Bandera. 16 horas, entonces, concentración en la Plaza Montenegro para marchar hacia el monumento. Bien. Y lo otro que queríamos compartir, que también nos llegó hace un rato atrás, es un comunicado de distintas organizaciones de derechos humanos, también en respuesta a la gravedad, a todo lo grave y malo que se está viviendo en el país. Ante la gravedad de los hechos que no dejan de golpear brutalmente la realidad de millones de compatriotas en esta Argentina regresiva en manos del macrismo, los organismos de derechos humanos, abuelas, madres, línea fundadora, APDH, familiares, hijos, Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte y otros, ofrecieron hoy una conferencia de prensa para anunciar múltiples acciones en defensa de nuestra pisoteada democracia. Creo que se torna urgente y necesario hacer circular todo lo posible este comunicado oficial, decía este mensaje, y el comunicado concretamente dice: denunciábamos que la Argentina está sometida a un estado de excepción. Los organismos de derechos humanos queremos manifestar nuestra profunda preocupación por la actual situación del país, en la que advertimos la aplicación de políticas económicas que perjudican a las grandes mayorías y cuya aplicación el gobierno solo puede garantizar con persecución y represión. Es innegable que desde hace poco más de 2 años estamos viviendo tiempos peligrosos para el ejercicio de los derechos, para el reclamo y la protesta y para opinar públicamente de forma crítica hacia el gobierno. Son peores aún para defenderse de las injusticias llevadas adelante por miembros del Poder Judicial. Denunciamos que la Argentina está sometida a un estado de excepción permanente que permite el atropello y la violación de los derechos del pueblo. Denunciamos que, a la luz de los escandalosos e ilegales procesos judiciales que se llevan adelante contra importantes dirigentes de la oposición política, es el propio Estado de Derecho el que está en peligro. Inversión de la carga de la prueba, vulneración del principio de inocencia, condena sin juicio previo, abuso y distorsión de la prisión preventiva, doble estándar en el acceso a la justicia y violación sistemática del debido proceso son las herramientas de persecución que utiliza la justicia. Denunciamos que la complicidad de los grandes medios no alcanza para ocultar la crisis económica, ni el endeudamiento, ni los despidos, ni el desmantelamiento de políticas públicas de inclusión. La realidad nos angustia, pero a la vez nos exige continuar haciendo frente a tantas injusticias. Seguiremos reclamando la libertad a los presos y presas políticas y la independencia de la justicia. Seguiremos denunciando el avance de la violencia institucional incrementada con la aplicación de decretos que otorgan a las Fuerzas Armadas actuar en asuntos de seguridad interior, Seguiremos denunciando los casos de gatillo fácil y la militarización de zonas de frontera y territorios habitados por las comunidades originarias. En este sentido, seguiremos denunciando la persecución al pueblo mapuche en la Patagonia y la criminalización de la protesta en todo el territorio argentino. Denunciamos también las políticas económicas de miseria promovidas por el Gobierno Nacional y estaremos alertas, acompañando cada uno de los reclamos y las protestas en defensa de nuestros derechos. Por lo tanto, los organismos de derechos humanos acudiremos, como hace 40 años, a organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos. Volveremos a llevar nuestra voz a las Naciones Unidas, a la OEA, al Vaticano y al Parlamento Europeo. En nuestro país nos reuniremos con las iglesias, las representaciones diplomáticas y los miembros de la Corte Suprema. Asimismo, convocaremos a los representantes de bloques parlamentarios, a las centrales sindicales o a los dirigentes de los movimientos sociales a defender de manera irrestricta el sistema democrático. Ciudad de Buenos Aires, martes 28 de agosto de 2018. Esto hace un ratito atrás nos llegaba y es lo que estamos compartiendo. Bueno, así las cosas, ¿no? Agitadas las aguas. Agitadas las aguas. El 27 de agosto de 1920 se realizó la primera transmisión radiofónica integral y completa de un programa de radio. Fue desde la terraza del Teatro Coliseo en la ciudad de Buenos Aires. Para muchos, esta se considera la primera transmisión de la historia, ya que todas las anteriores tenían un carácter experimental. Se trató de la ópera Parsifal de Richard Wagner, interpretada por la soprano argentina Sara César y el barítono Aldo Rossi Morelli. Los pioneros, que serían conocidos como los locos de la azotea, fueron el médico Enrique Susini y sus colaboradores César Guerrico, Luis Romero Carranza y Miguel Mujica, 27 de agosto de 1920. Día de la radio en Argentina. Prendí la radio como en un ritual pagano misterioso y futbolero. Crucé los dedos una vez más por los colores de mi amor. Entró mi cuadro, hoy salió a matar. Explota el mundo y yo me muero. Por la galena los escucho entrar, que me reviente el corazón. Estoy ahí, ya sé que no, pero yo estoy ahí. Si el tipo de la radio me lo cuenta, remonto en cada gol una cometa. Ya sé que no, pero yo estoy ahí. Tras los pretiles de la soledad o los barrotes fríos de una celda, sobre el silencio del hospital y el grito gris del cante gris, cruza los muros de la razón, detiene el tiempo y la amargura. Como una luz lejana es esa voz que hace soñar a mi país. Estoy ahí, ya sé que no, pero yo estoy ahí. Si el tiempo de la radio me lo cuenta, remonto en cada gol una cometa. Mensajero que rompió su voz, llorando en mil hazañas imposibles. Pintó gambetas en mi corazón con su presagio magistral. De sus palabras aprendí a esperar algún milagro inesperado. La vieja radio volverá a gritar el gol furioso del final. Estoy ahí, ya sé que no, pero yo estoy ahí. Si el tipo de la radio me lo cuenta, remonto en cada gol una cometa. Ya sé que no, pero yo estoy ahí. Estoy ahí. Ya sé que no, pero yo estoy ahí. Si el tipo de la radio me lo cuenta, remonte cada gol una cometa. Ya sé que no, pero yo estoy ahí, estoy ahí. Ya sé que no, pero yo estoy ahí. Si el tipo de la radio me lo cuenta, remonte cada gol una cometa. Ya sé que el campamento sanitario es la evaluación final, la última evaluación que tiene que aprobar un estudiante de medicina en nuestra facultad para obtener su título. Como dispositivo incluye que nuestro estudiante tiene que hacer una encuesta casa por casa en una localidad de menos de 10.000 habitantes para poder saber cuáles son los problemas de salud de los vecinos que viven en ese pueblo. Además, hace un control de salud de los niños que están escolarizados y talleres de promoción de salud y prevención de enfermedades. Con todo eso, nosotros evaluamos a nuestro estudiante después de 9 meses de haberlo capacitado y haberlo preparado para ese momento, y si el estudiante aprueba, se recibe de médico. Al día de hoy, nosotros hemos realizado 31 campamentos sanitarios, lo que significa que hemos estado en 31 localidades donde viven más de 170.000 personas, y nosotros hemos entrevistado a más de 110.000 personas en la totalidad de los 31 campamentos sanitarios. ¿Tiene valor estadístico el porcentaje? Bueno, esto ya representa más del 65,8% del total de la población que vive en esos pueblos. ¿Cuáles fueron las conclusiones del estudio? Nosotros encontramos, en primer lugar, que hay una diferencia importante entre el perfil epidemiológico que surge de nuestro trabajo en estos territorios y el perfil epidemiológico de la República Argentina. Fundamentalmente a partir de las enfermedades crónicas, donde en nuestro trabajo el hipotiroidismo aparece como segunda enfermedad crónica más referida por la población, y este dato se correlaciona con el consumo de medicamentos. La levotiroxina es el segundo grupo de medicamentos más utilizado o consumido en estas localidades. Al mismo tiempo encontramos un incremento en los casos nuevos de cáncer en estas localidades, que es mucho más alto que el de la República Argentina. Como ejemplo, en el año 2012, en Argentina la incidencia anual de cáncer, es decir, la cantidad de casos nuevos de cáncer que se diagnosticaron cada 100.000 habitantes, fue de 217, mientras que en el promedio de nuestros campamentos sanitarios la incidencia anual de cáncer cada 100.000 habitantes en 2012 fue de 397. Otra cosa que hemos encontrado y que ha llamado nuestra atención es el incremento de malformaciones congénitas y de abortos espontáneos que sufren las mujeres y los niños que viven en estas localidades, y que se vienen incrementando año a año desde el año 96 hasta la fecha. ¿Otros elementos que quieras añadir? La información que nosotros pudimos relevar nos llama la atención porque es distinta de la nacional, pero porque se repite en cada una de las localidades en las que hemos desarrollado campamentos sanitarios. Quiere decir que hay un patrón, ya no solamente un perfil, hay un patrón que se repite en esas localidades. Ese patrón, desde nuestro punto de vista, tiene mucho que ver con el modelo de producción de eventos transgénicos dependientes de agrotóxicos que se instaló en estas regiones y que hoy hace que más del 90% de las personas que viven en los pueblos donde nosotros hemos realizado los campamentos sanitarios vivan a menos de 1.000 metros de los espacios donde se fumiga y se usan agrotóxicos. Nuestro trabajo nos llevó a encontrar elementos estadísticos que permiten afirmar que el cambio en el modelo de producción se correlaciona en el tiempo con los cambios de las formas de enfermar y de morir de las personas que en estos lugares transitan sus ciclos vitales. Bien, ahí escuchamos la voz de, a esta altura ya, un querido amigo, el fantástico Damián Berseñazzi, docente, investigador de la Facultad de Ciencias Médicas, contando claramente, como siempre lo hace, En este caso, ¿de qué se tratan los famosos campamentos sanitarios que ya llevan realizados más de 30 en la provincia de Santa Fe, fundamentalmente, pero también en Córdoba, Buenos Aires y Entre Ríos? En este caso, contándoselo a una periodista en una entrevista, entiendo que para un canal de afuera. ¿Y por qué quería mostrar esto? Primero porque, bueno, a Damián lo consultamos absolutamente todos los días y todos los días nos nutrimos de su trabajo, de sus investigaciones y de su... también de su humanidad, de su humanismo. Pero bueno, ahora con más razón, porque, bueno, la concejala María Fernanda Gigliani tuvo la brillante idea de presentar un proyecto en el Consejo Municipal para declarar al docente investigador distinguido de la ciudad. Así que queríamos traer esto. El Consejo Municipal declara al docente investigador distinguido de la ciudad, Damián Bresegnasi, en reconocimiento a su importante labor y contribución a la educación y salud pública de los pueblos latinoamericanos, a partir del aporte de conocimientos, datos epidemiológicos y acciones para la concientización socioambiental de los mismos. La labor incondicional y contribución a la educación y a la salud pública por parte del doctor Damián Bresegnasi a partir del aporte de conocimientos, datos epidemiológicos y acciones para la concientización socioambiental de los pueblos. Damián Bresegnasi es médico especialista en medicina legal y con amplia trayectoria en la salud socioambiental, graduado en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. Es autor del proyecto y profesor titular de la materia electiva Salud Socioambiental de la carrera de Medicina. Creador y coordinador general del campamento sanitario, dispositivo de evaluación final, integradora del ciclo práctica final de la carrera de medicina de la UNR. Ha recibido diversos premios. Premio 90 aniversario de la Facultad de Ciencias Médicas, premio Amazonia al científico comprometido, otorgado por la organización Conciencia Buenos Aires, premio Conciencia Vía Ayala al compromiso con los pueblos, otorgado por el Centro de Estudios a Vía Yala de los Pueblos Libres, Paraná, Entre Ríos. Ha sido director del programa Inteligencia Epidemiológica desde el año 2008 hasta el 2010, director del programa Ambiente Saludable desde el 2008 hasta el 2016. A partir del 2010 se ha desempeñado como director del proyecto Construcción del Perfil de Morbimortalidad Referida de la Comunidad en 33 localidades de 4 provincias de nuestro país. Bueno, muchísimas cosas más ha hecho y sigue haciendo Damián. Y el decreto concretamente dice, artículo 1, declárase docente investigador distinguido de la ciudad a Damián Bresegnasi en reconocimiento a su importante labor y contribución a la educación y salud pública de los pueblos latinoamericanos a partir del aporte de conocimientos, datos epidemiológicos y acciones para la concientización socioambiental de los mismos. El Consejo Municipal otorgará la presente distinción con reconocimiento al homenajeado en un acto público con fecha y lugar todavía a designar. Artículo 3. Artículo 3, comuníquese al señor Damián Bresegnasi. Así que lo felicitamos a este extraordinario tipo y profesional, por supuesto, que viene haciendo aportes ya desde hace muchos años. Y que, entre otras cosas, es contundente a la hora de hablar y de exponer. Es muy interesante escucharlo a Damián y verlo, porque arranca así, con un tonito tranqui, suavecito, siempre diciendo cosas interesantes, y de a poquito le va subiendo el volumen y la temperatura, y dice cosas realmente muy, muy fuertes. Hoy en el planeta, pese a que hemos triplicado la producción de alimentos y duplicado la cantidad de habitantes, 870 millones de personas pasan hambre. Y hoy en el planeta se tiran 1.300 millones de toneladas de comida por año. Es un tercio del total de la comida que se produce. Entonces, a aquellos que siguen queriendo hacernos creer y discutir acerca de que vamos a estar en contra o a favor de los pobres del mundo, y el que se opone a la transgénesis y al agroquímico está en contra de los pobres y que puedan comer, tiene que sacarse la careta, y si no se la tenemos que sacar nosotros para decirle: señores, basta de mentirnos. Al menos a nosotros con esas mentiras no, nunca más. También en eso hay que decir nunca más. Nunca más vamos a aceptar que nos embarullen con informaciones mentirosas, falaces, que, como bien acaba de decir el último premio Nobel de Medicina, no sé si lo leyeron, el último premio Nobel de Medicina acaba de hacer un llamado mundial a la comunidad científica a que deje de publicar en las revistas científicas de medicina establecidas como las revistas. Hablo de Nature, hablo de Science, hablo de el Lancet. El premio Nobel de Medicina dijo: son herramientas de la industria farmacéutica. Thank you. Muy bien. 21:08, pasamos la frontera de las 21, nos metemos en esta segunda hora de este capítulo 211 de Mendigo de Buen Fútbol. Quiero ver, quiero ser, quiero entrar, ahí escuchamos, ahora sí, a María Rosa Llorio. No pudimos escucharlo al inicio del programa, pero ahora sí, Lisandro se las arregló como para conseguirlo. Así que bueno, muy bien. Hoy está cumpliendo años María Rosa Llorio. Bueno, vamos a hacer un repaso, a ver qué estuvimos escuchando. Escuchamos Vuele Bajo por el extraordinario Facundo Cabral. Escuchamos El Tipo de la Radio, de y por Tabaré Cardoso. Y escuchamos El Arriero, de por Divididos. Creo que nada más. Hasta ahí los temitas que escuchamos hoy. Escuchamos dos veces a Damián Bersegnassi. Escuchamos, bueno, lo que tenían para contarnos un vecino, un ciudadano de la localidad de la provincia de Mendoza. Y se escuchó la voz de este senador, uno de los senadores que fue expulsado por infantería desde la propia casa, desde la legislatura misma, ¿no? Bueno, le mandamos un abrazo muy, pero muy grande a Luisa y a Valeria, que están escuchando y mandan saluditos, y a Sol, que las está acompañando, como todos los martes, así que abrazo muy, pero muy grande. Seguro deben estar comiendo alguna cosita rica a esta altura. Bueno, decíamos que ayer, bueno, nos cruzamos con Lisandro, ayer en la marcha contra el gatillo fácil. Bueno, que en muchas localidades, ¿no? Buenos Aires, por supuesto, pero hubo movilizaciones en Mar del Plata, en Bariloche, en Córdoba, San Juan, Mendoza, Santiago del Estero, Misiones, Chubut, Tucumán. Precisamente ayer se daba otro caso más aquí en Rosario, ¿no? De otro pibe de 18 años asesinado por la policía. Y nosotros encontramos ayer, antes de la marcha, revisando un poco, encontramos una nota que es muy extensa. Hacemos un resumen de esto, de Oscar Castelnovo, antes de la marcha, insisto, con todo un desarrollo para mí muy interesante, un recorrido donde hace hincapié, en realidad, sí, que esto no es, lo de las muertes por gatillo fácil no es patrimonio, no fue ni es patrimonio de ningún gobierno en particular, sino que a partir de la dictadura sucedió durante todos los gobiernos democráticos hasta la fecha, y sí que se fue acrecentando. Arranca en cabeza su nota Oscar Castelnuovo diciendo, haciéndose preguntas, ¿no? ¿Qué dolor puede ser más brutal para una madre, para una familia, que la muerte de sus hijos? ¿Y si no fue exactamente muerte, sino asesinato? ¿Y si el crimen lo cometió un agente estatal que percibe un salario, disque, para garantizar la vida y la integridad del que fusiló? ¿Y si los jueces protegen al matador? ¿Y si el poder político lo asciende? ¿Y si los legisladores le hacen leyes a medida? ¿Y si los medios hegemónicos manipulan con alevosía desde el mismo instante en que ese homicidio va a la sección policiales en lugar de ubicarse en el primer lugar de política nacional? ¿Y si la matanza es sistemática y lleva décadas, pero nadie habla del genocidio? Si se dan todas estas variables, tal como sucede en la Argentina, entonces esa madre enloquece, enferma, muere de tristeza o se lanza a la lucha. Así, cuando ellas marchan, su rostro se desfigura en aullidos. La remera que cubre su torso lleva sobre sus senos la cara sonriente del hijo que amamantaron y que sucumbió a balazos por la fuerza de seguridad en las calles o la tortura en los sitios de encierro. Después hace un recorrido sobre, haciendo hincapié en la dictadura, y continúa después la nota diciendo: resulta claro que el Estado terrorista no terminó en diciembre de 1983. Si bien allí comenzaron a funcionar las instituciones de la llamada democracia, la ferocidad implacable, legal e ilegal, continuó focalizada en la pobreza y los sitios de encierro, campos de concentración, siglo XXI. Sin embargo, el centro de exterminio no está necesariamente tras los muros y las rejas. Todo un barrio del pobrerío puede contener las torturas y los homicidios en sus veredas y sus calles, a plena luz del día. Y lo peor del caso es que buena parte del pueblo prestó y presta consenso a este accionar. Se sabe que la coronación de una derrota popular, eso fue la instalación del modelo neoliberal, siempre comporta una sustitución de valores. Es decir, la clase subyugada asume como propios los valores de la clase hegemónica a la cual brinda su aplauso. Así, el valor vida fue sustituido en la escala por el llamado recortadamente valor seguridad. De este modo, resulta más importante la cartera de la dama, el bolsillo del caballero o el celular de ambos que la vida de un joven. Un claro ejemplo fue el de David Moreira, 18 años, quien, según se afirmó, robó desde una moto la cartera de una señora en la ciudad de Rosario en marzo de 2014. Allí, unos 50 vecinos del barrio Escuénaga lo cazaron, lo lincharon y expandieron a patadas, literalmente, su masa encefálica sobre el asfalto. El joven que lo acompañaba en la moto se entregó a la policía y dijo: yo estaba con él, y fue condenado. Sin embargo, ni uno solo de los 50 vecinos que asesinaron a David confesó su crimen. Según el propio Código Penal, que se aplica a los más pobres, robar una cartera tiene una pena de 1 a 6 años de prisión. Y al asesinato alevoso, por caso 50-1, comporta una condena a reclusión perpetua. Es en estas circunstancias donde se advierte, con creces, la derrota moral, axiológica, cultural que se expandió en los 90. Ningún fiscal o juez investigó a los matadores. Ningún miembro de los partidos mayoritarios alzó su voz tal y como debe hacerse. Y el mundo siguió andando porque la vida de los más vulnerables carece de importancia para quienes timonean el despojo. Avanza bastante más la nota. Y en un momento dice: el propio juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Zaffaroni, afirmó: el mayor asesino serial es el Estado. Precisamente en la etapa gestionada por el kirchnerismo, la razón le asistió con creces al magistrado. 3.070 asesinados por gatillo fácil o tortura en los sitios de encierro. 70 desapariciones, datos de Correpi, y varios cientos de presos por luchar, datos de la Gremial de Abogadas y Abogados de la Argentina. Crecimiento exponencial de pobres en el encierro, dato de la agencia Rodolfo Walsh, convirtieron a este gobierno en el que mayor cantidad de casos tuvo. No solo superó a cada uno de los gobiernos anteriores, sino a todos en conjunto, con 3.070, al menos, vidas sesgadas hasta diciembre del 2015. Recuérdese que los datos de Correpi son recolectados con esfuerzo de los medios de todo el país y a través de la denuncia de los familiares. Como se sabe, los medios no publican todos los crímenes y por distintas razones no todos los familiares denuncian. O sea que la cifra fue aún mucho mayor durante el gobierno, campeón verbal de la defensa de los derechos humanos, entre comillas. Los casos emblemáticos de Luciano Arruga, Daniel Solano y Julio López son solo algunos en los que la lucha familiar y popular rompió el cerco informático. Cabe destacar que mientras la entonces presidenta Cristina Fernández aseguró en 2012 «tenemos un servicio penitenciario ejemplar», en referencia al federal, en ese año estos grises ejemplares asesinaron a Florencia, la China Cuellar, novena chica liquidada en la cárcel de Ezeiza entre el 2009 y 2012. Por esos años, un ser privado de libertad moría cada 37 horas, según una medición del Boletín para la Libertad de la agencia Rodolfo Walsh. Asimismo, en 2004 se sancionaron las mal llamadas y represivas leyes Bloomberg, ya que el ex ingeniero no era legislador y ambas cámaras del Congreso, que también votaron la ley antiterrorista a libro cerrado por exigencia de Estados Unidos, tenía mayoría kirchnerista entre sus miembros. Por si quedaran dudas, por entonces, el fiscal Abel Córdoba, hombre del proyecto kirchnerista, expresó luego de una de sus inspecciones a las cárceles que los detenidos vivían en condiciones infrazoológicas. A la vez, Córdoba enfatizó a esta agencia que era imposible que un juez de clase media acomodada le diera entidad humana a una joven morocha y pobre. Como puede apreciarse sin esfuerzos, la matanza continuó ascendiendo en cada gobierno democrático. Y solo basta escuchar a los partidos con posibilidades de ganar la elección en las campañas que compiten a ver quién va a aplicar la mano más dura. En sí, la promesa de más muertos y más presos garantiza votos, pero al mismo tiempo provee mayores delitos, toda vez que son precisamente las fuerzas de seguridad quienes las regentean en todo el país. También fue mérito de la gestión K, entre otras, haber desplegado la gendarmería y la prefectura a cumplir funciones policiales, o sea, de control social en el territorio, con lo cual la Argentina pasó en 2015 a ser principalísimo país con mayor tasa de policiación, policías por habitantes, en el planeta, de acuerdo a la destacada socióloga Alcira, Darocchi, quien brindó el dato a esta agencia. Avanza un poco más la nota y ahora ya se mete con el gobierno de Cambiemos, con la actualidad. Con la llegada de Cambiemos, el fascismo al desnudo arribó al gobierno del país, encabezado por el empresario y conspicuo ladrón de los dineros públicos a través del grupo SOGMA, Mauricio Macri. En la continuidad del genocidio encubierto, lo secunda la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Ambos establecieron variantes significativas, los fusilamientos documentados. Pasaron de 28 a 23 horas y, contrariamente a sus predecesores que se desligaban del tema, por caso acudiendo al dudoso concepto de violencia institucional, pasaron a celebrar las muertes y condecorar a los matadores, recibiéndolos en la Rosada. Eso sucedió luego de que la policía de Avellaneda matara por la espalda al joven Pablo Kukoc, quien huía a la carrera sin representar un peligro para nadie. El aliento que el gesto brindó a los miembros de la Fuerza de Seguridad se vio incrementado copiosamente. Y desde el inicio mismo de la gestión, el dolor fue aún mayor en las barriadas y, singularmente, buena parte del pueblo respaldó esta política, derrota axiológica mediante incluso las represiones a las manifestaciones de reclamos populares. La construcción del enemigo interno siguió teniendo rostro moreno y pobre, aunque públicamente también se definiría al pueblo mapuche como principalísimo blanco elegido. Es esa dinámica de la lucha de clases en la Argentina que Gendarmería asesinó al anarquista Santiago Maldonado y al mapuche Rafael Nahuel en una guerra de piedras contra balas de plomo. También durante la era Macri, la tierna gobernadora María Eugenia Vidal sería, junto a Cristian Ritondo, su ministro de Seguridad, responsable de la peor masacre en toda la historia de la policía bonaerense. El 2 de marzo del 2017, en la ex comisaría 1 de Pergamino, fueron asesinados 7 jóvenes que se hallaban detenidos bajo custodia del Estado, que debió garantizar su vida y su integridad. Una parte de ellos tenían problemas de adicciones, pero el Estado no respondió con contención psicológica u otras formas de salud. Acudió al fuego y al monóxido de carbono para su exterminio. Y termina esta nota diciendo así: a la vez, recientemente Macri decretó la intervención de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad interior, que traducido al criollo significa licencia para matar. En el decreto del mandatario argentino se establecen normas de comportamiento que deberán observar los efectivos militares en todos los operativos en los que tomen parte. A la vez declara secretas esas normas de comportamiento, justificado por secreto militar. Además, en la redacción de estas normas de comportamiento se ha atendido en forma muy especial a cubrir las eventuales responsabilidades judiciales que puedan involucrar a un efectivo militar por obrar con un supuesto exceso en el cumplimiento del deber, pero atendiendo asimismo a la necesidad del militar de no ver limitado su derecho a la legítima defensa, o sea, lisa y llanamente, la impunidad anticipada. como puede verse, desde el poder hay una voluntad de exterminio a los vulnerables, una guerra desigual que se libra en las calles, los tribunales y esencialmente en los medios formadores de pensamiento y acción. ¿Cuántos pobres tienen que morir? Una discusión en la llamada grieta afirma que serán muchos más los muertos en la gestión macrista que en la kirchnerista. Y es cierto, tan cierto como que los luchadores no vinimos a este mundo a decir a cuántos pobres hay que matar. Nadie debe morir asesinado por el Estado. Y es tarea de los militantes luchar por este concepto bandera y no hacer ecuaciones aritméticas de una supuesta mortalidad inevitable. Si estas líneas despertaran la reacción de quienes no las comparten, cabe recordar que si los chicos vivieran, que si el Estado no los hubiese asesinado, entonces jamás las hubiésemos escrito. Las mujeres, las familias que marcharán este lunes, porque esto fue escrito antes del lunes, son la cara visible y desencajada del genocidio encubierto. En ellas reside un valor infinito por el que vencieron la locura y la impotencia, no así el dolor. Aunque saben de sobra que no puede haber justicia completa para su caso, porque esto sería regresar a la vida al hijo masacrado, y ya su caso pasó a ser colectivo. Cada uno de los crímenes es tomado por todas. Algo cercano a la justicia, si sería detener la matanza. Poco a poco, desgarradas, van aprendiendo que no puede lograrse el objetivo en este sistema. Quedó harto demostrado que cada gobierno superó la atrocidad al anterior. Así, ellas están luchando por otros hijos, incluso por aquellos cuyos padres apoyan o ignoran el genocidio encubierto. Su grandeza es gigantesca. Lo sepan o no, están batallando por otra sociedad. En cada diálogo con el hijo, lo traen a este presente. En cada mural pintado, en cada reunión y en cada acción, sienten que el hijo vive y las acompaña. Aún después de partir, ellos están para que otros pibes vivan. En esta iniciativa, no se dirigen solo a la Casa de Gobierno o hacia otras sedes de poder, aunque así lo parezca. Sus pasos marchan, firmes, hacia un futuro tan digno como el rugido de sus gargantas y el sudor que emanan de sus cuerpos en rebeldía. Que así sea. Explosión de la pólvora con fuerza empuja, movimiento de rotación y traslación, sale la bala arrojada fuera del cañón, con un objetivo directo, la bala pasea segura y firme durante su trayecto, hiriendo de muerte al viento, más rápida que el tiempo, defendiendo cualquier argumento. No importa si su destino es violento, va tranquila la bala, no tiene sentimientos, como un secreto que no quieres escuchar, la bala va diciéndolo todo sin hablar, sin levantar sospecha asegura su matanza, por eso tiene llena de plomo su panza, para llegar a su presa no necesita ojos, y más cuando el camino se lo traza un infrarrojo, la bala nunca se da por vencida, si no mata hoy por lo menos deja una herida, luego de su salida no habrá detenida, obedece a su patrono solo una vez en su vida. Hay poco dinero, pero hay muchas balas, hay poca comida, pero hay muchas balas, hay poca gente buena, por eso hay muchas balas, cuidado que ahí viene una. Hay poco dinero, pero hay muchas balas, hay poca comida, pero hay muchas balas, hay poca gente buena, por eso hay muchas balas, cuidado que ahí viene una. Se escucha un disparo, agarra confianza, el sonido la persigue, pero no la alcanza. La bala saca sus colmillos de acero y sin pedir permiso entra por el cuero, muerde los tejidos con rabia, le arranca el pecho a las arterias para causar hemorragia. Vuela la sangre batida de fresa, salsa boloñesa, sirope de frambuesa. Una cascada de arte contemporáneo, color rojo vivo sale por el cráneo. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. si cada bala costara lo que cuesta un yate, tendrías que ahorrar todo tu salario para ser un mercenario. Habría que ser millonario, pero no es así. Se mata por montones, las balas son igual de baratas que los condones. Hay poca educación, hay muchos cartuchos. Cuando se lee poco, se dispara mucho. Hay quienes asesinan y no dan la cara. El rico da la orden y el pobre la dispara. No se necesitan balas para probar un punto. Es lógico, no se puede hablar con un difunto. El diálogo destruye cualquier situación macabra. Antes de usar balas, disparo con palabras. Bla, bla, bla, bla. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Bla, bla, bla, bla. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Bla, bla, bla, bla. Hay poco dinero. Hay poca comida. Ahí se iba, calle 13, haciendo la bala. Mujeres unidas contra el acoso en el fútbol. Adelantamos esto al inicio del programa. Tiene que ver con el acoso que sufren, padecen las mujeres periodistas en los distintos lugares de trabajo, por sus propios compañeros o, por ejemplo, yendo a cubrir los partidos de los distintos deportes, fundamentalmente del fútbol, ¿no? Un ambiente absolutamente machista. Bueno, se empezaron a juntar, a organizar las mujeres. Dice, nos cansamos del acoso, de las propuestas sexuales directas o indirectas. Nos cansamos de la falta de respeto, de que nos subestimen y de la discriminación que vivimos por ser mujeres, dicen las Periodistas Unidas, así se llama el espacio. Son un grupo de mujeres relacionadas al deporte que reclaman igualdad de oportunidades en lo que es un bastión del machismo. Así como la ola verde es imparable, también es imparable este movimiento. No nos callamos más, dicen las Periodistas Unidas. Nos cansamos del acoso, de las propuestas sexuales, directas o indirectas. Nos cansamos de la falta de respeto. El mundo del deporte, aclaran en un momento, en general, al ser machista y estar tantos años dominado por hombres, hace que estén acostumbrados a convivir entre ellos, que nosotras seamos como intrusas, agrega una de las periodistas. Una, por ejemplo, habla de su experiencia, ¿no? Dice, cuando comencé no había un colectivo tan fuerte que nos protegiera. Cualquier maltratador podía decir lo que quisiera de vos con total impunidad. Si le respondías, te trataban de cualquier cosa. Te decían que eras una histérica. Esos hombres siguen pensando lo mismo, pero hoy se cuidan un poco más. La revolución es feminista y nos permite abordar todo este conflicto de dolores, de angustias, de momentos que no tendríamos que naturalizarlos. Es una muy buena noticia la creación de este espacio, fundamental en estos tiempos, en todos los tiempos, pero y está bueno que venga ahora, además, empujado por toda la marea verde. Otra periodista dice, en las canchas lo he sufrido y en el ambiente futbolístico también, como hincha y como periodista. Yo cubro básquet y también es machista. En el deporte les molesta que estemos las mujeres. Por suerte, el feminismo nos abrió las puertas a todas, no solo para permitir las denuncias. Toda la fuerza que estamos haciendo ahora para hacernos respetar me parece maravillosa, agregó otra de ellas. ya no toleramos la cosificación que hacen de nuestros cuerpos, dándole más importancia a nuestros físicos que a nuestra profesión. No nos callamos más, dicen las periodistas unidas. Ya no toleramos la cosificación que hacen de nuestros cuerpos, dándole más importancia a nuestros físicos que a nuestra profesión. Te olvidaré. El hincha de la muerte no puede ser hincha de fútbol. Ni del fútbol en general, ni de ningún club en particular. El hincha de la muerte no puede ser hincha de fútbol porque el fútbol tiene que ver con la vida. El abrazo en un gol, la lágrima ante una derrota, la identidad colectiva en medio de tanta tentación para priorizarse por sobre los demás. Y el hincha de la muerte, ayer, hoy y siempre, no entiende nada de la magia que esconde cada vez que el corazón late con forma de número 5. Miguel Osvaldo Echecolatz fue director de investigaciones de la policía de la provincia de Buenos Aires entre marzo de 1976 y finales de 1977 y estuvo al frente de 21 centros clandestinos de detención que funcionaron en el marco del genocidio que se desplegó en el país desde mediados de los 70. Fue condenado por haber sido autor material e intelectual de múltiples delitos de lesa humanidad. Se benefició con la Ley de Obediencia Debida en 1987, pero volvió a ser condenado cuando se abrieron en 2006 los juicios por los crímenes cometidos por la última dictadura. Jamás se arrepintió de nada. Tampoco contó dónde están los nietos y las nietas que se robaron en el contexto de un plan sistemático de apropiación de bebés. En el fútbol no hay lugar para los hinchas de la muerte. En el potrero de un barrio o en el estadio más despampanante del mundo, el fútbol es la posibilidad de ser felices con los otros. Los hinchas de la muerte, en cambio, se dedican a sembrar horror en cada esquina. Echecolatz lo hizo y lo sigue haciendo. El 24 de octubre del 2014, en plena condena por las atrocidades perpetradas en el centro clandestino de detención La Cacha, lo fotografiaron con un papel en su mano en el que se leía Jorge Julio López. López, preso durante la dictadura, está desaparecido desde el 18 de septiembre del 2006 en una macabra réplica de las modalidades represivas de aquella época, luego de haber declarado contra Echecolatz. Los hinchas de la vida, o sea, los hinchas del fútbol, se movilizaron entre diciembre del 2017 y enero del 2018 al barrio Bosque Peralta Ramos para repudiar la concesión del beneficio de la prisión domiciliaria que el Poder Judicial le había otorgado a Echecolatz. La presión de la hinchada surtió efecto y debió regresar al Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza. En estos días solicitó públicamente ser reintegrado a la policía bonaerense como efectivo retirado. Apartado de la fuerza en agosto del 2017, sigue preguntando, pese a haber sido demostrada su participación en secuestros, torturas, asesinatos, desapariciones y robo de bebés, qué acciones cometió como para ser exonerado. Mariana, la hija de Echecolatz, demandó hacia finales del 2014 dejar de llamarse Echecolatz. No hay ni ha habido nada que nos una y he decidido con esta solicitud ponerle punto final al gran peso que para mí significa arrastrar un apellido teñido de sangre y horror, ajeno a la constitución de mi persona. Pero además de lo expuesto, mi ideología y mis conductas fueron y son absoluta y decididamente opuestas a las suyas, no existiendo el más mínimo grado de coincidencia con el susodicho. Porque nada emparenta mi ser a este genocida, expreso en el cierre de su pedido. Ante la aparición de una nueva provocación, los hinchas de la vida agregan que las fuerzas de seguridad tampoco deben tener ningún vínculo con quienes regaron de sangre y de terror la Argentina. Por eso, en la cancha que sea y en la tribuna que sea, Echecolatz será recordado por los tiempos de los tiempos como lo que es. Un hincha de la muerte que no podrá nunca compartir la pasión por la vida del hincha de fútbol. Y Santiago Garat nos dice: son asesinos. Patean la puerta, entran, insultan, escupen, empujan, golpean. Saquean, secuestran, torturan, arrancan uñas, queman, picanean, meten agujas de tejer en vientres de embarazadas, violan, hacen parir, se roban los bebés, tiran cuerpos vivos desde un avión, venden el país, fusilan, matan, asesinan, asesinan. Son juzgados, culpables, condenados. Apelan a la obediencia de vida, al punto final. Son indultados, andan sueltos, son escrachados. Sus cuadros son descolgados. Son juzgados, culpables, condenados. Vuelven. Son apoyados, defendidos, reivindicados. Se animan, piden prisión domiciliaria. Andan sueltos, son escrachados. Son asesinos, son asesinos, son asesinos, son asesinos. Sabes, el trabalenguas, trabalenguas, el asesino te asesina y es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía feliz. En los jardines el sueño acabó. Ya no hay morsas ni tortugas. Un río de cabezas aplastadas por el mismo pie. Señoría, el rey de España. 21:48 de este martes, que ya está recorriendo los últimos minutitos del programa. Ahí escuchamos a Serú Girán haciendo Canción de Alicia en el País. Volvemos a hacer un recorrido por los temas que compartimos hoy. Facundo Cabral, abrimos con eso, con Vuele Bajo. Escuchamos también, después pudimos escuchar, Quiero Ver, Quiero Ser, Quiero Entrar, en la voz de María Rosa Llorio. Escuchamos La Bala, por Calle 13. Escuchamos Dignificada, que es de Lila Downs, pero en este caso por Las Fulanas Trío. Y escuchamos El Arriero, Divididos, y El Tipo de la Radio, de y por Tabaré Cardoso. Muy bien, le mandamos un saludo muy grande a nuestro querido amigo Hugo Milito, que nos dejó un mensaje en el 341-357-5363. Te estoy escuchando, muy bueno, dice Hugo. Bueno, gracias Hugo, abrazo grande. Y al amigo Francisco le mandamos un saludo, que recién entró un llamado de él, pero no lo podíamos atender justo en ese momento. Le mandamos un saludo a Fran. Bien, nos quedan 10 minutitos de programa aproximadamente, quizá algo menos. Entonces no queremos irnos sin hacer un recorrido, un comentario por las Asambleas por la Vida, que comenzamos desde la multisectorial Paren de Fumigarnos este último jueves aquí en la localidad de Rosario. Viajamos a Rufino el viernes 24 con el querido amigo militante full time, Carlitos Manesi. Viajamos a Rufino el viernes, después fuimos a Arteaga el sábado 25, en el mismo momento que estábamos haciendo la asamblea en Arteaga, con vecinos de la propia localidad de Arteaga, pero también de San José de la Esquina y de Arequito, en Pueblo Andino. Estaba pasando lo mismo. Y allá fue el mismísimo y querido Eduardo Rossi, impulsor fundamental del proyecto de ordenanza de la prohibición del glifosato en Rosario. También se hizo presente el querido amigo Dani Romano, bueno, más todos los locales, ¿no? El Tito y compañía. Y Norma Jiménez, claro que sí, bueno, ahí estuvieron cubriendo los compañeros de Radio Popular Che Guevara. Y ahora se viene viernes 31, en la localidad de Santo Domingo, hacia el norte de la provincia, el primero en la localidad de San Justo, después venimos para Villa Constitución y Ciudad de Gálvez. Es la octava asamblea hasta ahora confirmada. Seguramente, y ya hay algunos pedidos para poder hacer algunas otras asambleas en algunos otros pueblos de Santa Fe, que tienen que ver, como adelantábamos, y como eso fue lo que llevamos adelante, en principio informar a las organizaciones sociales y políticas y a las personas preocupadas por el tema fundamentalmente de los agrotóxicos, informar a aquellos que no estén al tanto del estado de situación de los tres proyectos fundamentales de los que siempre hablamos aquí, que están presentados en la legislatura y que están demorados desde hace ya muchísimo tiempo, pasando de una comisión a la otra, pero siguen demorados, esa es la realidad. Y estas charlas tienen que ver con eso, ponerlos al tanto de cómo están esos proyectos y al mismo tiempo organizarnos entre todos y todas para seguir presionando, para seguir exigiéndoles a nuestros legisladores que legislen a favor de la salud de las personas y del ambiente. Hay que recordar que uno de estos proyectos, el más importante, que es el proyecto de modificación de la ley de agrotóxicos, está perdiendo estado parlamentario el 31 de octubre, por cuarta vez consecutiva. Cuarta vez consecutiva, estamos hablando de 8 años de recorrido, de presentar distintos proyectos modificatorios, y la legislatura de Santa Fe, por supuesto, la mayoría de los legisladores, siguen cajoneando estos proyectos, siguen mirando para otro lado, siguen legislando en realidad a favor de las corporaciones saqueadoras, envenenadoras, concentradoras, las corporaciones de la muerte. En estas asambleas, que la verdad hay que decir, estuvieron muy pero muy bien, tuvimos la suerte, inclusive en la localidad de Rufino, de que por la mañana nos recibiera el consejo deliberante con sus miembros, muy preocupados ellos. De hecho, uno de los concejales está redactando un proyecto de ordenanza de prohibición del glifosato en todo el distrito de Rufino. Así que estuvimos intercambiando información y, bueno, sensaciones alrededor de esto. Así que fue muy, muy interesante poder juntarnos con los concejales de Rufino, los que además se comprometieron en elevarle una nota al presidente de la Cámara de Diputados, Antonio Bonfatti, para pedirle que interceda, en este caso, en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, para pedirles que dictaminen, que están ahí detenidos los proyectos y que la comisión no puede esperar al 31 de octubre para que vuelvan a caer estos proyectos. Así que, bueno, muy bien con eso. Y después a la tarde, sí, el encuentro con las vecinas y los vecinos fue muy, pero muy interesante. Y el mismo sábado en Arteaga tuvo la particularidad de que el encuentro lo organizaran los vecinos en una casa de campo, precisamente. Una pareja que decidió irse a vivir al campo y tienen un lugarcito, una chacrita pequeña y muy linda, con animales y las huertas. Pero bueno, le fumigan en todos los rincones. Así que, bueno, muy preocupados por esto. Pero bueno, más allá de eso, fueron encuentros realmente muy, pero muy lindos. Seguramente como van a ser los que se vienen. En estas asambleas, y hemos repartido en muchísimos otros lugares, llevamos las planillas para hacer firmar, porque la idea es ir juntando planillas con firmas de vecinos para, antes del 31, acercarle al presidente de la Cámara de Diputados también, Antonio Bonfatti, el listado de firmas, junto con este petitorio que leo ahora a continuación. Al doctor Antonio Bonfatti, presidente de la Honorable Cámara de Diputados de Santa Fe, nos dirigimos a usted, vecinos y ciudadanos de la provincia de Santa Fe, para expresarle nuestra preocupación ante la tardanza en dictaminar sobre un proyecto de ley presentado en esa Cámara y que usted preside. Se trata del proyecto modificatorio de la Ley 11.273/95, que fue ingresado en mayo del año 2017 por la Comisión de Agricultura y Ganadería y que, ante la falta de tratamiento en esa comisión, por pedido del diputado Carlos Delfrade, pasara a la Comisión de Salud Pública en noviembre del mismo año. Actualmente se encuentra en dicha comisión y sin dictamen, lo cual nos trae una gran preocupación ante la posible pérdida del Estado parlamentario. Consideramos fundamental modificar esta ley que rige los controles de aplicación de agrotóxicos en nuestra provincia en resguardo de la salud de todos los santafesinos, ya que está fehacientemente demostrado que estos productos químicos producen fuertes impactos en nuestra salud y el ambiente. La ley a modificar fue sancionada en el año 1995 y consideramos que no contempla los resguardos suficientes ante los peligros de los agrotóxicos actualmente en uso en la agricultura de nuestra provincia. Y es por ese motivo que la multisectorial Paren de Fumigarnos, un colectivo de vecinos autoconvocados, gremios, organizaciones políticas y sociales, iglesias, etc., presentara a través del diputado Carlos Delfrade y acompañado con sus firmas por otros diputados, un proyecto para modificar dicha ley y que al día de hoy se encuentra sin dictamen. Por tales motivos es que nos dirigimos a ustedes a los efectos que nos pueda garantizar el tratamiento del proyecto de ley y que no pierda estado parlamentario. Santa Fe se debe una ley de agrotóxicos que priorice la salud y la producción de alimentos sanos, sin contaminación, para el bienestar de todos. Este es el petitorio que acompaña las planillas con las firmas que iremos recolectando a lo largo de estas asambleas para entregarles cuando esté llegando la fecha, y ojalá que la Comisión de Salud dictamine antes, ¿no? Pero bueno, de esto se trata. Así que vamos a seguir con estas recorridas porque es fundamental, es urgente. urgente. Y paralelamente, punto y aparte a este tema, pero seguimos, estamos charlando de qué loco, ¿no? En qué circo estamos metidos, en qué problema estamos metidos los argentinos y las argentinas, ¿no? En qué trampa, porque hoy estamos indignados por la eliminación del famoso fondo sojero, ¿no? De proveniente de la exportación de soja, ese fondo que viene de Nación hacia las provincias y que tan necesario viene siendo en los últimos años, desde que esto es así, tan necesario es fundamental para todas las provincias, pero fundamentalmente para las comunas y los municipios, que les llega un porcentaje de ese famoso fondo sojero para acomodar, que le ayuda a las comunas y a los municipios a acomodar sus economías para llevar adelante aquellas obras que no podrían hacer, entre comillas, de otra manera. Pero qué loco, ¿no?, que estemos reclamando ahora por este famoso fondo sojero, cuando este fondo sojero es producido a costa de la enfermedad de muchísimas personas, a costa de la muerte de muchísimas personas, a costa de lo que decimos siempre, ¿no?, la multiplicación de abortos espontáneos, de nacidos prematuramente, de niñitos mal formados. Estamos reclamando un fondo que viene de ahí, que es consecuencia. Es muy loco, ¿no? Porque a lo mejor esos fondos van a parar callejones sin salida, dice Lisandro. Tal cual, esos fondos a lo mejor van a parar al SAMCO del lugar para atender a los enfermos de cáncer, hipotiroidismo, para que vayan a parir mamás antes de tiempo o, peor aún, a abortar, producto de las fumigaciones, de los agrotóxicos que usamos en los campos. Tenemos que organizarnos, no cabe otra, tenemos que organizarnos, pero insistimos, estamos en problemas y cada vez en más problemas porque estamos en manos ahora de un gobierno, de lo peor, el peor gobierno que nos podía tocar en estos tiempos. Pero el terreno fue sembrado, abonado, fertilizado por 12 años de kirchnerismo. Hay que cuestionar a los gobiernos, al poder, hay que cuestionarlo todo el tiempo, sea del color que sea, los gobiernos que estén manejando los piolines de este país. Hay que cuestionarlos todo el tiempo. Nos duela a veces o no, porque depende de las simpatías que podemos tener con algunos dirigentes políticos. Y está bien que la tengamos. Está bien que las tengamos. Y si esos mismos que son capaces de llevar adelante este genocidio de la mano de las corporaciones, o en complicidad con las corporaciones, si son capaces de llevar adelante políticas muy buenas para la población, las celebraremos, las festejaremos, las aprovecharemos, las disfrutaremos, seremos felices con ellas. Pero lo que está mal, está mal. Y hay que decirlo en el momento. Hay que decirlo en el momento. Nos estamos yendo de este mendigo de buen fútbol. Capítulo 211. Recuerden que este capítulo se va a repetir desde aquí mismo, desde Radio Popular Che Guevara, el día jueves a partir de las 21 horas. Ese mismo día y a la misma hora, los amigos de Radio Fogón, la comunitaria de El Hoyo, provincia de Chubut, también reproducen este capítulo 211 de Mendigo de Buen Fútbol, radiofogón.blogspot.com. Le mandamos un abrazo muy grande a los amigos de Monreal, la esquina tradicional de Rosario, San Lorenzo y Entre Ríos. Abrazo gigante para mi compañera Valeria y para Luisita. Lisandro, muchísimas gracias por todo. Nos encontramos el martes próximo. Abrazo grande. Un grande, Luis Eduardo Aute, en este caso, acompañado por Silvio Rodríguez, en este hermoso disco, Mano a Mano, haciendo La Belleza. Sola medalla. No propuso otra batalla que librar el corazón. Ponerse cuerpo a tierra bajo